Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que hice al apacho su bandera de septiembre. A pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mi teque es mi chola, mi perro, hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la en un sueño, perdido gran marrón colorado, y sentado a la una pacheta, bien juntito a mi que la lloraba, y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Con esta hermosa obviedad de Bruno Arias, te damos la bienvenida a este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jujuycito de mi alma. Trigésima segunda jornadas por los derechos humanos. Allí en Jujuy, la marcha que estará por arrancar, que ya habrá arrancado, ya lo sabremos en un instante nada más, desde Calilegua a Libertador General San Martín. Nosotros desde Buenos Aires, yo estoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y Daniel Giovannini y Graciela Gurbiz están en el estudio de La Colectiva, también aquí en Buenos Aires. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos los que se han enganchado ya con esta transmisión especial, por, como bien dijiste, la 32ª Jornada por los Derechos Humanos, allí en Jujuy, esa marcha que va de Calilegua a Libertador General San Martín. Uh-huh. Exactamente, y que ustedes tuvieron el placer, entre comillas, de hacer, ¿no? Porque, por supuesto, son jornadas muy dolorosas donde se recuerdan las noches del apagón, pero a la vez hay una fuerza que aquellos que no fuimos nunca, como es mi caso, percibimos cada año. Sí, a ver, creo que vas a tener que ir, Fernando. Está claro, está clarísimo. Tener que ir. Encima, yo, fuera de micrófono, te insisto que es una de esas cosas que uno debe vivir, porque realmente esa fuerza, eso que vamos a ir reconociendo seguramente a lo largo del programa de hoy, pero que estaría bueno también arrancar con eso, esos compañeros de Capoma, fundamentalmente, que están poniéndole el cuerpo durante todo el año para que esto salga adelante, para organizarlo. Esa es la fuerza con la que uno se viene, es la fuerza de los que están en la bandera inicial también, que como lo dijimos y lo decimos cada año, no sabemos si los empujamos de atrás o ellos nos arrastran. Así que es cierto, sí, es esa fuerza y es esa eso de decir, bueno, hemos pasado por allí, hemos vivido eso, y sí, no es placer, pero bueno, deja una sensación importante para poder seguir avanzando. Sí, carga las pilas, ¿no? Y no, la verdad que hoy cuando hablaba con Martina, y que la vamos a escuchar en un rato, era como que estaba sintiendo lo que uno vive, ¿no? Desde antes, de los días anteriores, y lo que se siente desde la mañana, yendo al normal, escuchando a todos los profesores, exalumnos, todos los recuerdos, todo lo que implica. Y como bien me decía ella, se cumplen 10 años de la desaparición de Olga Márquez de Aredes. Y la verdad que cumplieron con lo que le prometieron, porque sigue intacta la figura de Olga. Hace 10 años que desde Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, están haciendo para que la justicia, la memoria, para que los que tienen que estar en el banquillo estén, los que tienen que ser culpados, juzgados, estén en el lugar que tengan que hacer sin bajar los brazos. Realmente es muy emocionante escucharlos y, como dice Daniel, tenés que ir y todos tienen que ir en algún momento a vivir este trabajo que hacen desde Libertador General San Martín. Bueno, no me hagan eso. Todos los años me hacen lo mismo ustedes. El día que saben que no voy a poder ir porque ya estamos y estamos en pleno programa, me hacen esto de cargarme de más ganas como si hiciera falta. No hace falta. Sí, claro, es cierto, es cierto. Bueno, pero vamos a hacer lo posible en la previa el año que viene. Quédate tranquilo. Bueno, me gustaría comentar que esta transmisión está llevándose adelante por, como bien lo dijiste, La Retaguardia, La Colectiva, Radio Pueblo de Jujuy, compañeros con los que vamos a estar comunicados en un ratito nada más. A su vez transmite Zumba La Turba, Radio Voces, La Caterva, La Quinta Pata. Bueno, y están ya enganchados en la gráfica para que esto sea posible también. Los aportes de las compañeras y compañeros de Redeco Alternativo, ANREP y Zumba La Turba. Espero no haberme olvidado de nadie, Fer. Te agrego a La Retaguardia TV, para quienes quieran. La Retaguardia TV, sí señor. Para quienes quieran tener algo de imagen, por supuesto, en este caso limitada, porque no vamos a poder poner imágenes de allá, ¿no? En vivo, pero sí seguramente tendremos algunas fotografías que nos vayan llegando para ir poniendo en el aire. Buenísimo. ¿Y La Retaguardia TV, en dónde la encontramos? En laretaguardiatv.blogspot.com. Allí nos pueden encontrar. Buenísimo. Hay un montón de material para compartir porque obviamente cada año la marcha tiene su particularidad, ¿no? Y este año tiene la suya también. Y tiene una particularidad bastante densa, bastante pesada, que está dada por la impunidad que ha vuelto a conseguir el personaje Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, su mano derecha, había cuenta del fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación de hace unos pocos meses, en los que se le dicta falta de mérito. De una manera bastante particular se le dicta falta de mérito, porque al menos la justicia ya en casación afirma lo que llevó bastante tiempo instalar en la justicia y que ya no nadie duda, que es que se utilizaron camionetas de la empresa en aquellas jornadas nefastas de los apagones, ¿no? Así es, así es. Lo que nos había parecido que era oportuno, y sobre todo después de haber escuchado a Pablo Pimentel en la radio abierta que hubo hace exactamente una semana frente a tribunales, donde decía, tenemos un montón de civiles que tendrían que estar en el banquillo, teníamos a dos concretamente ya juzgándose y vamos perdiendo 2-0. Pensándolo en Vicente Massot, pensándolo en Carlos Pedro Blaquier, como mencionabas vos, y pensamos que podríamos ponerlo en contexto hoy, esto, en este tramo del programa. Si te parece, podemos hablar por la creación de Vicente Massot. No sé, me escucho a mí mismo en este momento y eso me desconcentró. Disculpen, ¿eh? Ahora estamos. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo, cinco días antes de la resolución de la Cámara de Casación sobre Carlos Pedro Blaquier, se expidió el juez Claudio Pontet sobre Vicente Massot. Allí Oral y Público hizo una entrevista a Miguel Palazzani, uno de los dos fiscales de la causa esta contra Vicente Massot en Bahía Blanca. Y no sé si querés poner un poco más en contexto lo de Vicente Massot y ya vamos con el audio. Sí, estamos hablando para nosotros que transitamos por elección los medios comunitarios alternativos y populares de lo que tenemos en la vereda de enfrente, un medio tradicional que todavía hoy existe en la provincia de, en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que sigue saliendo y que durante la diferencia que tiene con medios como Clarín o La Nación, más allá del alcance nacional, es que ellos tenían... fueron el resguardo, fueron la reafirmación pública de lo que estaba sucediendo durante el terrorismo de Estado, eran los que sacaban las notas que tenían que ver con los falsos enfrentamientos, los que demonizaban a los militantes políticos y sociales. La Nación y Clarín abandonaron ese lugar cuando retornó la democracia, no hace demasiado, en realidad no al principio de la democracia, pero gradualmente fueron cambiando esa posición por posiciones más sutiles. En cambio, la nueva provincia sigue teniendo el mismo la misma manera, y como hay dos integrantes, dos trabajadores gráficos que están desaparecidos, que se llaman Heinrich y Loyola, y que está sospechado de haber participado como mano de obra intelectual, como autores intelectuales, justamente los dueños de la nueva provincia, entre los que está Vicente Massot y estaban sus padres, que están fallecidos. Massot había había llegado a una instancia en la que se acercaba la posibilidad de que fuera a juicio oral. De hecho, estuvo declarando ante la justicia, primero como testigo, pero después como imputado, y también unos pocos días después del fallo que dicta falta de mérito a Blaquier y Lemos, aparece allí una falta de mérito bastante similar en el contenido jurídico, técnico, a favor de Vicente Massot. Miguel Palazzani era el fiscal en aquel momento, como vos bien decías, junto a José Nevia, ahora está a cargo de la Procuín. Pero unos días después de ese fallo charlamos con él para que nos pusiera en contexto y nos explicara un poco mejor, así que vamos a escucharlo. Nosotros venimos denunciando una maniobra hace meses que comenzó con una presentación del secretario del Juzgado Federal, la Secretaría de Derechos Humanos, Fernández Moreno, en base a una presentación suya, era una invitación a la defensa de Vicente Massot a que recusara al juez actuante, el doctor Colesi, en ese momento, y que era el que lo había citado en indagatoria dos veces, y lo justamente lo había indagado poniéndolo muy incómodo en más de una oportunidad. Entonces, en ese momento, luego pasó lo que pasó, la defensa de Massot lo recusó a Colesi. A Colefi lo terminaron apartando y hoy se encuentra poco menos que confinado en una secretaría perdida en el Juzgado Federal sin siquiera una computadora para trabajar, y sumariado y denunciado penalmente. Ese fue el destino, o es el destino, del juez que procesó en Bahía Blanca al obispo por encubrimiento del ex capellán del ejército, el cura Vara, del que tenía a su cargo la causa del ex secretario de Juzgado Federal de la dictadura. Varas fue el capellán que murió cuando lo habían encontrado, digamos. Exacto. Y Colefi fue el que pidió la extradición y el que lo encontró, en definitiva. Sí. Y bueno, es el juez que lo llevó a Vicente Massot tres veces a declarar. Bueno, ese juez está hoy sumariado, denunciado penalmente, al igual que nosotros. Nosotros también estamos denunciados penalmente por ese sector de la Justicia Federal de Bahía Blanca. Entonces, en ese contexto que vinimos denunciando, que no,

pueda ver esto desde otro lugar, pero en Bahía Blanca, la verdad, que luego de que la Cámara decretara el sobreseimiento del obispo Garlatti, decretara el sobreseimiento el mismo día que Massot, un año antes, pero en la misma causa, o en la que investigamos los civiles, del ex secretario Sierra, ahora Pontet nuevamente, el mismo día de Massot, decreta el sobreseimiento del secretario Sierra. Estoy hablando de la complicidad eclesiástica, de la complicidad judicial, y ahora avala a Pontet, que decreta esta resolución, y hablamos de la complicidad periodístico-empresarial, digamos. Uh-huh. Está claro que María Blanca, la postura del Poder Judicial Federal no es avanzar en la investigación con los civiles cómplices, así que ¿Hay antecedentes de que sacarlo de Bahía Blanca y seguir el camino recursivo a los estamentos más altos de la justicia? Perdón, pero no entendí bien este concepto de sacar la causa de Bahía, digamos. Que la Cámara de Casación, que resuelva un estamento federal de la justicia que no esté en Bahía Blanca, que es la Cámara de Casación Penal. Exacto, pero el juicio se realizaría, por supuesto, en Bahía Blanca. Sí, claro, estaba diciendo que hay que salir con las instancias recursivas. Bueno, ahí lo que dice el ex fiscal de esta causa, Miguel Parazani, es que hay que salir de la justicia de Bahía Blanca si se quiere obtener justicia para Massot. Sí, que hay que salir de la provincia. Esto es muy, digamos, particularmente me llamó la atención. Llamó la atención, digamos, a todos, ¿no? Hay que salir de la provincia para poder, y explica por qué, además, ¿no? Explica esas connivencias, esos lazos. También es muy curioso que esté ya en otro lugar. ¿Dónde dijiste que está? ¿A dónde fue trasladado? Parazani reemplazó a Abel Córdoba. Abel Córdoba fue el fiscal de las primeras causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Lo sacaron de ahí y lo pusieron, de hecho fue el que preparó el camino para que después se pudiera imputar a Massot, porque lo pidió en uno de los alegatos y el tribunal lo aceptó que se investigara a Massot. Lo llevan a la Procubin, a una de las procuradurías especiales que creó Gil Carbó, a cargo de la Procuradora General, que se encarga de violencia institucional. Ajá, violencia institucional. Y ahora lo sacaron a Abel Córdoba y lo pusieron a Miguel Parazani. Bien, bueno, nos llamó la atención también lo que ocurrió más acá en el tiempo, hacia fines de junio, fue desplazado, le sacaron la causa, lo sacaron de la causa en la cual está siendo procesado, está, digamos, comprometido el ex jefe del ejército, Milani, por la desaparición del soldado Ledo, del conscripto Agapito Ledo, ¿verdad? Sí. Así el fiscal general federal de Tucumán, que era quien tenía la causa como fiscal, quien llevaba esta causa adelante, fue desplazado por también una cámara de casación, ¿correcto? Y nosotros lo entrevistamos para preguntarle el alcance de este desplazamiento, que fue desplazado por falta de imparcialidad en su trabajo. Nosotros lo entrevistamos a principio de mes, o sea, enseguida que fue desplazado. Ponemos la voz, si te parece, del fiscal en el aire y después seguimos entrelazando cosas. El fiscal Gustavo Gómez, fiscal federal de Tucumán, al que quizás conozcas si nos estás escuchando en este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque ha tenido actuación sólida y firme contra las empresas megamineras, ¿sí? Y en este caso tenía que actuar, como explicaba Dani, en la causa de Milani, y lo apartaron. Te agrego una cosa antes de escucharlo a Gustavo Gómez. Lo apartaron, entre otras cosas, aduciendo que había adelantado su idea, digamos, que había prejuzgado, que lo había hecho públicamente en entrevistas con medios locales, una estrategia que los genocidas están empezando a utilizar, esto de las entrevistas que nos dan los fiscales a nuestros medios, no casualmente a medios locales, comunitarios, alternativos en algunos casos, y que nos estén utilizando para eso. En el caso de Tucumán les salió bien. Lo escuchamos a Gómez en el Piedra Libre de la Colectiva.

nos pone muy felices. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Te agradecemos, Florencia, este contacto con el programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos estar allí, como cada año, y lo estamos haciendo a través de la radio y a través de tu aporte en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hemos charlado con Florencia Ovejero, una de las abogadas que actúa gracias. Por la parte de la querella. Hola. Sí, Victoria. Sí, Victoria. Hola. Buenísimo. Ahí se está escuchando todos los cánticos, ¿no? Claro. Eso es algo que también, como la gente pone su voz, ¿no? Para que cuando van caminando esos casi 7 kilómetros y pico, la gente escuche desde los costados. Y cada vez, por lo menos la vivencia que tenemos nosotros, es que cada vez la gente sale más y la gente también se suma más. Sí, a comparación del año pasado, es verdad, ahora he visto un poco más de vecinos sumándose, digamos, a la marcha, y algunos que nos llamaban desde la marcha, los mismos vecinos, para que se sumen. Pero siempre, digamos, tenés la impresión, digamos, que nos miran como un espectáculo ajeno. En la entrada, por ejemplo, claro, ahora estamos ante... recién acabamos de pasar la entrada del Parque Nacional Calilegua, donde hay denuncias por los pozos petroleros, y bueno, también es una situación de indiferencia acá. Claro, claro, ahí ya se van sumando los otros problemas, ¿no? Que no están directamente vinculados con Ledesma, pero que van a traer también consecuencias para el medio ambiente, para toda la población de Libertador General San Martín, seguro. Victoria, si te parece, suspendemos un ratito acá y en un momento más, en un rato más, volvemos contigo. Vamos a esperar que crucen ese puente. ¿Qué te parece? Ya ingresen a Libertador General San Martín. Listo, listo. No hay problema. Dale, retomamos en un instante. Entonces, gracias por este primer móvil. Listo, muchas gracias a usted. Hemos charlado con Victoria, integrante de Radio Pueblo de Jujuy, una de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos presentes allí en la marcha, que es estar presentes en la lucha cotidiana por memoria, verdad y justicia, entre otras causas, ¿no? No están allí en la marcha porque nadie les haya dicho ese es un evento que hay que cubrir, sino que es una consecuencia del estar todos los días persiguiendo memoria, verdad y justicia, ¿no? Ah, efectivamente, sí, sí exactamente. Sí. Así decía Florencia Vejero, bueno, esto, ¿no? Que tuvieron que ir en un recurso de queja. Por un tecnicismo, la Cámara de Casación les rebotó el recurso que ellos interpusieron allí, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, habrá que esperar cuál es la decisión del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Uh-huh, totalmente. Está bien el antecedente, hace muy bien en presionar con sutileza Ovejero cuando dice que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ha dicho que estos juicios son un ejemplo y que tienen que continuar, por lo tanto... mal podría excusar a la Corte, ¿no? Evidentemente va a tener que hacerse cargo de sus palabras. Exactamente, el viejo adagio, ¿no? Dueño de los silencios y etcétera. Bueno, ¿le parece, Tevele, de ir a algo de música? Justamente es lo que yo les iba a proponer, así que me parece. Vamos ahí. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

ahora todavía siguen llegando las banderas y los grupos que acompañan a la marcha, y bueno, se hace un pequeño acto en la plaza donde se recuerda, hablan los familiares, los familiares y los sobrevivientes de la noche del apagón, y bueno, ahí suele haber un par de números artísticos. Uh-huh. Claro, digamos que hay que esperar, Dani, Gra, hay que esperar que lleguen todos ahora. Sí, hay que esperar, ¿no?, que lleguen todos, y siguen llegando. Claro, hay que llegar a la plaza, esperar que se ubiquen, esperar que hasta que lleguen los últimos, esa plaza que se llena y que no alcanza, porque son muchos, y donde, como bien lo dice Victoria, van a hablar familiares, bueno, hay organizaciones, es hasta la noche, ¿no? Hasta bien tarde, donde va a haber también algunos números y algún encuentro de muchos, como muchas veces nos ha pasado, para vivir ese recuerdo de lo que significa esta marcha. ¿Tenés idea, Victoria, de algunos de los que van a hablar? Debe estar Hilda Figueroa, el profe Samán, bueno, no sé, alguna madre o algún integrante de Capoma. Justo me agarraron ahora cuando hay mucho ruido. Sí, de los expresos que estaban, no sé bien el orden en el que hablan, pero sí, uno de los que debo hablar es el señor Samán. Hilda Figueroa no pudo acompañar por problemas de salud. Estaba Dora Wey. Fuimos en su momento también a madres y víctimas de infidelidad. Estaba la mamá de Luciano Arruga, que ahora, bueno, la perdimos, pero... ¿Cómo? No, está bien, te estamos escuchando, ¿eh? Ah, sí, perdón, hay mucho ruido. Sí, esos serían los principales. También, bueno, ustedes pudieron hablar con Florencia Ovejero. Y también está Francisco Jara. Sí, sí. Bueno, allí se va a dar entonces el cierre de este acto en... Calculo yo que en una hora más. Nosotros estamos ya llegando, promediando el último cuarto de hora, ¿no?, de esta transmisión. Sí, llegando, llegando, Victoria, perdón. Así que va a demorar un poquito el acto. Uh-huh. Bueno, entonces te despedimos, te agradecemos esta participación que nos ha hecho estar un ratito allí y poder compartirlo con un montón de gente a través de las diferentes radios que nos están replicando. Así que te mandamos un abrazo grande, Victoria, y nos vemos seguramente el 15 y el 16 de agosto en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Listo, lo estaremos esperando de Jujuy y gracias por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Che, gracias a vos. ¿Habrá sopa de maní en el o no? ¿O es solo de la marcha la sopa de maní? No, mira, creo que hay algún día, o sea, la feria está. No, él pregunta en el encuentro. Claro, en el encuentro. Sí, claro, digo. Sí, para, es de toda la región. Para que el año que viene, quiero hacer algo para que el año que viene no me puedan decir lo mismo. Claro, no. Igual, ¿sabés qué? Nosotros te comprometemos, y como bien lo dijo Dani al principio, tenemos que hacer un esfuerzo y estar ahí un año a vivir esto también, sí, incluida la sopa de maní, incluida todo lo que es, las charlas y todo lo demás. La verdad que este año... No somos solos, mirá que Mónica también te puso en eso, yo escuché lo que decía Mónica anoche. Uh-huh. Este año nosotros nos guardamos para poder estar en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es abierto, por supuesto que invitamos a todos a viajar si es que tienen ganas de hacerlo. Desde Buenos Aires sale micro, desde Córdoba seguramente también habrá viaje de los medios desde allí al que podrán sumarse, desde La Rioja es probable también que suceda un viaje de los medios alternativos desde allí, y va a haber una mesa de derechos humanos y comunicación en la que van a estar Pablo Pelazo, el fiscal recusado de esta causa, Hilda Figueroa, que va a hablar ahora en el acto. Va a estar Sebastián Fernández, y me estoy olvidando de alguien más, y Julio Gutiérrez, Amalia también, la mamá de Luz Gómez, Seguramente va a estar participando de otra mesa Amalia y este, también va a volver a viajar Mónica Alegre para participar de esa mesa de cierre junto a Amalia y a otros luchadores sociales que puedan dar cuenta del rol de los medios de comunicación en general y de nuestros medios en particular en sus luchas, pero la de Derechos Humanos va a ser una de las mesas centrales por la presencia de Hilda, del Gitano de Capoma, de Sebastián y de Pablo Pelazo. Me parece que va a ser interesante allí ver cómo tratan los medios semejante problemática en ese lugar, ¿no? En un lugar tan, tan particular. Vos decías que estamos en los últimos 10 minutos, es cierto, y teníamos bastante material pautado, vamos a tener que elegir, y seguramente lo vamos a tener que hacer al aire, qué dejamos afuera. Yo lo tengo a Tato por acá. Eso es cortito, lo podemos pasar. Es cortito. Y Tato Bores, por allá, por el incidente con las valijas de Zulema, no, de Amira. Amira Ayoma, se le ocurrió pensar en la justicia y cómo funcionaba la justicia argentina particularmente. Fíjate que han pasado prácticamente 20 años de aquel incidente. Y si tenés ganas, si lo ponemos en el aire ahora, podemos ver si llegamos a encontrar 7 diferencias. Bueno. Una sola pregunta, ¿es el Tato original o es el trucho que escuchamos a las mañanas? No, es el original. Es el original. Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire. Un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B. Con lo cual, se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode, y la jueza B quiere que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos, y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano, ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado, y cuando estaba por experiencia, ¿qué pasa? Digo, eso. ¿Qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡cácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación, y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban, o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas D y E. Luego los camaristas de IE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anula la prisión preventiva decretada por C, que dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Y si, no sé si le queda claro, Tato. Bueno, si le cambiamos algunos nombres... Desgraciada la generación, unos jueces merecen ser juzgados. Perdón, me metí en el medio de Tato, pero si le cambiamos algunos nombres, estamos ante la misma realidad de algún modo. Sí, ¿no? Estábamos escuchando eso, lo que ocurrió con el fiscal Palazzani, en fin, y lo que ocurre en esto de las recusaciones, en fin, bueno, creo que sí, que es todavía estamos en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Tal vez habrá que encontrar alguna salida para esta justicia y estos jueces, que seguramente esa salida por ahí no es la de elegirlos al mismo momento que se eligen a los representantes políticos en los mismos partidos políticos. Claro. Por ahí uno no puede dejar de ligar el caso de Blaquier y el Lemos y la impunidad que han conseguido con otras causas ligadas a los cómplices, a lo que se llama los cómplices civiles de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como dijera Norita Cortiñas, ¿no? Hay montones de casos, algunos están cerca de llegar a juicio, el caso de Ford está cerca de llegar a juicio, este año debería estar comenzando un juicio oral contra exdirectivos de la Ford, en el caso de Mercedes también avanza el juicio, pero alguna vez en algún momento de oral y público nos encontramos con que Víctor Basterra, quien hace el programa con nosotros, sobreviviente de la ESMA, tenía ganas de hablar sobre el rol de Juan Manuel Fangio,

los juicios hacia dentro de la Ford, de Mercedes, puedan tener un destino diferente. Uh-huh. Las actividades siguen, bien como lo dijimos antes, falta todavía el acto, y sigue mañana en una actividad que se va a hacer cine callejero con la proyección del video Nunca Digas Nunca en el local de Capoma, a las 19:30 en el barrio 9 de Julio. Empezamos hablando de Capoma, hablando del compromiso que tomaron con Olga Márquez de Aredes, y también esto es el compromiso que lograron, a pesar de en su momento no de poder disponer más de la casa de Olga Márquez de Aredes, armar a Capoma en otro lugar con muchísimo esfuerzo que se sostiene, todos los compañeros que están ahí con los compañeros que están acá. Y bueno, es una alegría saber que mañana también va a haber una proyección y va a haber una actividad en Capoma, en Libertador General San Martín. Uh-huh. Ligada justamente a este linkeo que se permanente que hacemos desde nuestros medios y desde unos pocos organismos de derechos humanos acerca de situaciones vividas durante el terrorismo de Estado, como la que se está conmemorando hoy o en los días anteriores, con circunstancias de desaparecidos de hoy, como los que están allí retratados en el documental colectivo Nunca Digas Nunca, ¿sí? Que trata los casos de Kiki Lescano, de Ezequiel Blanco, por supuesto, de Luciano Arruga, de Daniel Solano, y no sé si alguno más, me parece que me estoy olvidando de alguno, pero trata estos casos emblemáticos de secuestro de Jorge Julio López, me estaba olvidando. Esto es lo bueno, ¿no? Se van generando también en ese tipo redes que se unen con casos desde lugares muy, muy distantes, pero que en algún momento las fuerzas se suman, y creo que eso es lo que hoy está pasando también ahí con la presencia de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, como Amalia, que está ahí, cuántas veces la tenemos a Amalia acá, y así como pasó en otros momentos, ¿no? Con otros casos y otras situaciones que siempre han ido y hemos vivido en estas marchas. Uh-huh. Así que creo que es como todo lo que va pasando, y como todo es el movimiento y esta cosa colectiva que tiene de sumar y luchar por las causas que corresponden, que se juzguen, las causas que no se tienen que olvidar y que no se tiene que perder la memoria. Uh-huh. Y te aviso que estamos pasados un minuto de las 18 horas. Ya nos vamos. Yo solo lo que iba a decir es que esa misma simbología que estaba utilizando Gra del trabajo colectivo lo podemos poner a cuento de este programa especial de radio que está terminando ahora y que dejará de ser un programa de radio en instantes nada más para convertirse en contenido gráfico que verán reflejado en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos con el trabajo de ANRED, de REDECO y lo que podamos aportar también desde nuestras radios, y lo verán reflejado en las páginas de nuestras emisoras, por supuesto, parte de lo mismo, ¿no? De hecho, es seguramente parte de ese laburo colectivo, entre otras entre otras luchas, lo hemos sacado de la lucha de los organismos de derechos humanos de intentar, a pesar de las diferencias, ir juntándose, ir conviviendo, ir generando juntos hasta alcanzar este momento de memoria, verdad y algo de justicia que tenemos. Ese algo de justicia es histórico, no hay que despreciarlo, no es todo lo que necesitamos, debería ser más, pero también exigimos más porque nos acostumbramos a que conseguimos esto, que no es poca cosa, que no es poca cosa y que no tiene que ver tan solo con una decisión política de un gobierno de turno, tiene que ver básicamente con que hubo un laburo sostenido durante 30 años, también con esa decisión política, pero con el laburo sostenido básicamente de los 30 años anteriores de los organismos de derechos humanos, que hoy, no solo en Jujuy, sino llegando desde muchos otros lugares, hicieron esa marcha nacional que está terminando ahora allí en la Plaza del Libertador General San Martín, en un ratito terminarán, y que nosotros reflejamos a través de la radio mínimamente por este laburo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exacto. Sí, señor. Bueno. ¿Se fue Bruno Arias o todavía nos queda? Lo tengo acá a Bruno Arias. No. Si les parece, ahí está, le pedimos una última canción. Vamos con esa música que se va a escuchar seguramente hoy a la noche también en Libertador General San Martín, después de este gran esfuerzo que significa todos los años llegar a esta marcha. Ahí está, nos vamos con eso. Hasta la próxima. Gracias a quienes nos han acompañado hasta aquí.